puerta, que por ti me estoy muriendo. Morena, ábreme la puerta, que por ti me estoy muriendo. Muriendo en deseo de verte y tener tu lindo cuerpo. Muriendo en deseo de verte y tener tu lindo cuerpo. Ábreme la puerta, mi alma, que yo quiero estar contigo. Ábreme la puerta, mi alma, que yo quiero estar contigo. Cobíjame con tus brazos, porque yo muero de frío. Cobíjame con tus brazos, porque yo muero de frío. Un saludo para todos los amigos sonideros.